En prisión preventiva, se lo contábamos, quedó Janet Hernández, madre de los hermanos Esteban y Pablo Rojo. Tras un año de investigación, la fiscalía la acusa de parricidio y parricidio frustrado. Los celos y un trastorno psiquiátrico conocido como síndrome de Medea la habrían motivado a cometer este crimen. Mientras, en la comuna de La Unión, en la región de Los Ríos, un niño de tan solo 4 años murió y su hermana de 14 se encuentra gravemente herida tras ser apuñalados por 2 jóvenes asaltantes. Para analizar estos 2 casos policiales, conversamos con la socióloga Doris Cooper, quien además tiene una vasta experiencia en criminología. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Señora Cooper, en el caso de los hermanos Rojo puntualmente, y a la luz claro de una situación que ha conmovido la opinión pública, según su experiencia, ¿es sustentable aquí esta tesis de la Fiscalía de que estamos frente a una mujer que sufre celopatía y que tiene también un complejo de Medea? Si es que nos puede explicar de qué se trata, además. Mire, bueno, a mi criterio todavía falta bastante que investigar. En primer lugar, yo creo que la señora debería ser sometida, ¿verdad?, a exámenes psiquiátricos, porque el tema del síndrome de Medea, bueno, obviamente además puede estar relacionado con un problema, digamos, psiquiátrico de esquizofrenia y, como usted bien dice, una psicopatía celotípica, pero esto hay que investigarlo con psiquiatra, y eso es lo que a mí me complica, porque a veces, digamos, no se toman todas las medidas que corresponden a nivel de los exámenes psiquiátricos, digamos, para poder confirmar o seguir buscando, digamos, a nivel de otras hipótesis qué es lo que allí podría haber sucedido. Entonces, lo primero es un examen psiquiátrico y que debería hacerse, a mi criterio, en lo que siempre he sostenido que es absolutamente relevante y que el gobierno todavía no hace y a mi criterio no cumple, porque lo he solicitado de todas las formas. Se necesita un hospital cárcel donde estas personas entonces sean atendidas, no solamente controladas, digamos, por funcionarios de gendarmería, sino que además atendidas por psiquiatras y se les puedan realizar los diagnósticos pertinentes. Todo lo demás, digamos, es hipótesis nomás. Sí, pero a simple vista, y en su experiencia se lo pregunto, ¿llama la atención o es normal que esta mujer no llore, por ejemplo, básicamente ante las cámaras, no experimente sensaciones de angustia, no tenga estrés postraumático? Mire, hay individuos que lloran mucho, que lloran demasiado, incluso a veces en el caso de víctimas desaparecidas, familiares, también ayudan a buscar, etcétera, y finalmente están comprometidos, así es que podrían haber algunos comportamientos, digamos, que llamen la atención, pero eso, como le digo, hay que revisarlo con psiquiatra. Para eso la gente en psiquiatría estudia por lo menos 9 años más medicina, digamos, la medicina más toda la especialización. Así que a mi criterio todavía eso es muy temprano para poder, confirmar algo, sino que simplemente son hipótesis, como pueden haber otras. Es decir, esta sensación como de frialdad en ella, sin exámenes, bueno, es que de por medio. Bueno, eso es muy característico de las psicopatías, pero como le digo, de todas maneras, sigue siendo una hipótesis. Eso requiere de un estudio científico, ¿no? Y eso requiere de un estudio científico, de un estudio médico. ¿Cuáles serían los pasos que, según usted, entonces debiera dar la Fiscalía para enfrentar precisamente contradicciones que, según ellos, tiene la mujer y que ellos atribuyen precisamente a estos cuadros? Bueno, seguir con la investigación y, como le digo, en segundo lugar, hacer un estudio con unos 2 o 3 psiquiatras de que sean, digamos, del mejor nivel para poder llegar a algún tipo de conclusión por si esta mujer tuviera realmente alteraciones mentales, como es una de las hipótesis. En el caso de que ella sea efectivamente la culpable, ¿qué reflexión le merece el caso que a todas luces conmueve, por supuesto? Bueno, claro, nos conmueve a toda la ciudadanía, pero dése cuenta usted de que en Chile ya están comenzando a haber una serie de crímenes. Ya, entre otros, tenemos, por ejemplo, la Quintrala, que son cuestiones prácticamente impensadas, es decir, involucradas de pronto personas aparentemente súper normales, ¿verdad?, que son arquitectos o que tienen otras profesiones, son personas de clase media, incluso de clase alta, ya, como hemos visto, pedófilos de clase alta, ¿no?, que han atentado contra sus propios hijos, que están cumpliendo condena. Yo creo que desde esa perspectiva, digamos, toda la temática de lo que es el periodismo y por supuesto, entre comillas, la modernización ya del país implica que los individuos están cada vez más estresados. Digamos, si usted pusiera ratas, ¿no?, dentro de una jaula, porque usted sabe que la mayor parte de los remedios que nosotros consumimos están probados en ratones. Y la verdad es que nosotros tenemos reacciones semejantes en situaciones de estrés. Cuando un país se moderniza, hay mucho más estrés, mucho más competitividad, individualismo, ¿verdad? Y situaciones, digamos, que llevan a que se gatillen paulatinamente cada vez más enfermedades mentales en forma mucho más extrema. Pero yo diría que en Chile, en general, el tipo de delito de esta naturaleza no es el más relevante. Usted comprenderá que en la actualidad, digamos, y dada toda la temática de la globalización, yo creo que lo más relevante y en lo que debemos centrarnos es en el tipo de delincuencia común. Tenemos por un lado los ladrones, pero por otro lado los domésticos. Entonces tiene usted en el caso de Valdivia, muy probablemente en La Unión, en el caso, ¿verdad?, de dos jóvenes, a mí, digamos, a mi criterio, y muy probablemente doméstico, no con necesidades de consumo de droga, alcohol, etcétera, y que simplemente realizan un montón de cuchillazos a dos menores. Y bueno, la gente está horrorizada, pero bueno, obviamente que son dos domésticos, uno de los cuales puede tener perfectamente también una psicopatía. Entonces, el tema de la delincuencia común, no solamente el tema, digamos, de esta delincuencia más bien relacionada con psicosis y psicopatía, se está incrementando en nuestro país y, a mi criterio, muy probablemente no solamente en Chile, sino que a nivel mundial por el problema de la globalización. ¿Y qué rol podría jugar aquí en este marco, ¿no?, de exitismo, de estrés y otras presiones sociales, la crisis económica? Se lo pregunto porque ya está sobre los hombros de muchas personas la amenaza del desempleo, de no poder pagar las cuentas, etcétera, etcétera. Bueno, justamente a eso me quería referir, digamos, porque yo creo que es un problema gravísimo. Usted sabe que yo tengo una teoría que yo la escribí, que es la referente a la delincuencia común, ¿ya? Y esta teoría, digamos, que se llama economía informal, alternativa e ilegal, pero solamente se refiere a la delincuencia común y corriente del mundo de los ladrones. Mire, lo más grave que está ocurriendo, a mi criterio y en función del tema de la globalización, es el hecho de que el tema, digamos, de la amenaza y de la concreción ya en Europa, Estados Unidos y parte de América Latina de la falta de empleo tiene que ver directamente con medidas tomadas por las grandes transnacionales. Aunque usted no lo crea, la economía está absolutamente ligada con la delincuencia común y con la delincuencia de la élite del poder. Digamos, eso quiere decir que pueden aumentar delitos violentos como este. Obviamente, es que esto, digamos, va a ser explosivo. ¿Me entiendes? No solamente los delitos que tengan relación con psicopatías y psicosis, producto del estrés, de la competitividad, del individualismo y la falta de trabajo, ya, sino que además, digamos, la explosión de la delincuencia común, que usted bien sabe que empieza desde la niñez, digamos, los niños empiezan a robar a los 5 o 6 años. Dese cuenta usted ahora que van a quedar miles y miles de padres desempleados, bueno, en los Estados Unidos, en Europa y paulatinamente también en el tercer mundo y en Chile igual, debido al hecho de que las grandes transnacionales y los grandes empresarios están mandando a hacer, ¿verdad?, no solamente desde el computador, sino que desde la ropa interior que uno ve en el Líder o en cualquier otra empresa, o en Falabella o en todas partes, usted mira por dentro y la ropa está hecha en China. ¿Me entiende? Pero no solamente en China, sino que también en India, sobre todo lo que es cortinaje, lo que es sábanas, etcétera. Y más encima, Malasia y otros lugares del super tercer mundo, sí, donde claro, hay una super explotación, donde las personas trabajan por un plato de arroz. Y esto está exterminando las pymes. Está exterminando las pymes, no solamente en Chile, sino que también en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que no ha dicho Obama, lo que no ha dicho nadie, y es lo que a mí me molesta desde un punto de vista económico, ya, es que es el cierre de las pymes lo que ha impedido a la gente en los mismos Estados Unidos seguir pagando sus dividendos de la misma manera en Europa y de la misma manera paulatinamente en Chile y en el tercer mundo en general. Y según Entonces, capitalismo despiadado de la superexplotación ya en el tercer mundo extremo, como le digo, China, India, Malasia, sí, etcétera, que la gente trabaja por un plato de arroz toda la hora que usted quiera. Sí. Entonces, ese es el drama, o sea, trabajan día, trabajan noche, duermen de a 60 en una pura pieza, es una superexplotación extraordinaria, y eso ha implicado de que nos quedemos sin trabajo en el mundo occidental, pero sin trabajo a nivel de las pymes, ¿me entiende? Entonces, a mi criterio, aquí tienen responsabilidad las gigantescas transnacionales, y por otro lado, digamos, los grandes empresarios. Usted ve cómo actualmente en el tercer mundo, sí, ¿verdad? Desde el teléfono, la luz, el agua, el gas, las carreteras, etcétera, los ferrocarriles y el sistema de salud, la educación, están muy complicadas incluso con empresas extranjeras. muy particularmente los servicios básicos. Y sí, claro, los ciudadanos se nos han preguntado mucha presión sobre los hombros, un duro diagnóstico el que hace Doris Cooper. Le agradecemos por haber conversado con nosotros. Y yo me comprometo y se lo prometo, o sea, es una cuestión científica. La delincuencia se va a incrementar, no solo en el tercer mundo, sino en el primer mundo también. Ya hay piratas, como usted sabe, en barcos atacando otros barcos. Y sucesivamente, digamos, incluso esclavos en barcos donde están también realizando manufactura. Esperemos que va a llevar al ser humano a un extremo. Esperemos que no sea así. Gracias por conversar con el Diario de Cooperativa. Porque hasta luego. Hasta luego.